Gracias por tomarte el tiempo de descargar una emisión más del Managers Podcast. Esta es la emisión número 263. 10 recomendaciones de Warren Buffett para alcanzar el éxito. Hola, bienvenidos a este programa de desarrollo personal y profesional en formato podcast y también en formato blog. El que les habla, su amigo Gustavo Pérez. En esta ocasión, les he preparado 10 recomendaciones para alcanzar el éxito de quien es considerado por muchos el mejor inversionista que ha existido en el mundo. Estoy hablando del mayor accionista y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett. A principios del año 2016, la revista Forbes clasificó a Warren Buffett como el tercer hombre más rico del mundo, valorándolo en casi 70 mil millones de dólares, solo por detrás de Bill Gates y Amancio Ortega. Yo les he preparado la traducción en primera persona de una serie de entrevistas que este empresario ha concedido a diversos medios televisivos. Espero que esta serie de consejos que Buffett propone, muchas veces utilizando analogías y metáforas, les resulten de gran utilidad. 1. Encuentra tu pasión. Para que la gente disfrute verdaderamente de su trabajo, cualquiera que este sea, siempre les recomiendo que definan y encuentren su pasión. Yo tuve mucha suerte al haber encontrado mi pasión siendo muy joven, a los 7 años. Tienes suerte en la vida si has podido encontrar lo que te apasiona hacer. Y nadie te puede garantizar que en tu primer empleo encuentres la pasión. Yo siempre le digo a los estudiantes universitarios, toma el empleo que tendrías si fueras económicamente independiente. Así, tomando el empleo que te gusta, aunque al principio no sea tan bueno, al final te acabará yendo muy bien. Si piensas que serás mucho más feliz si tuvieras 2X en lugar de 1X, probablemente estés cometiendo un error. Me refiero a que tienes que encontrar algo que te guste y que funcione con esto. Y te metes en problemas si crees que hacer 10X o 20X es la respuesta a todos los problemas en la vida. Porque entonces harás cosas como llegar a pedir dinero en lugar de aguantar o hacer ajustes a tus necesidades, pensando que estos ajustes te deshonran. Todo esto no tiene ningún sentido y no te gustará nada cuando voltees hacia atrás y veas lo que te ha pasado. 2. Escoge bien a tu equipo de trabajo. Yo siempre tomo en cuenta 3 características para contratar a mi gente. Integridad, inteligencia y energía. Siempre he dicho que mi gente debe estar completa en estas 3 cosas. Si alguno careciera de 2 o hasta una de estas características, sería insuficiente para ser un buen candidato. Porque si alguien solo cuenta con una gran integridad, a ti no te sirve que sea un flojo y un tonto. Tampoco te sirve una persona deshonesta, por muy lista y llena de energía que pueda ser. 3. Que no te importe lo que otros piensen. Nunca me ha molestado que la gente esté en desacuerdo con lo que pienso, siempre y cuando yo me sienta seguro de conocer todos los hechos. Sé que hay muchas cosas en las que no he pensado y trato de mantenerme alejado de estas. Así que yo me mantengo cerca de lo que llamo mi círculo de competencia. Tom Watson lo ha dicho mejor. Dijo, yo no soy un genio, pero soy listo en cosas puntuales y me mantengo cerca de estas. Y yo no me siento realmente mal si alguien me dice, mira, estás equivocado. Entonces volteo hacia atrás y evalúo los hechos. Yo sinceramente creo que esto es mucho más importante que tener algunos puntos de coeficiente intelectual, o que contar con 2 cursos extras en la universidad, o cualquiera de esas cosas. Es indispensable tener una estabilidad emocional. 4. Aplícate constantemente en la lectura. Yo leo, leo y leo. Probablemente leo 5 o 6 horas al día. Ahora no leo tan rápido como cuando era joven, pero tranquilamente leo unos 5 periódicos al día y una cantidad suficiente de revistas. También leo estados financieros y reportes anuales de empresas. Entre tantas cosas, siempre he disfrutado leer con variedad, como las biografías. Así es como el conocimiento se acumula, tal como el interés compuesto. 5. Siempre ten un margen de seguridad. Existe una famosa lección acerca de los márgenes de seguridad. Tú no conduces un camión que pesa 9.900 libras a través de un puente que dice límite de peso 10.000 libras. Si ves una de esas restricciones, mejor avanza un poco más por el camino hasta encontrarte con otro puente que diga límite 20.000 libras de peso. Y ese es el que tienes que cruzar. 6. Ten una ventaja competitiva. La naturaleza del capitalismo es que la gente quiere entrar y llevarse tu castillo. Y esto se entiende perfectamente. Me refiero a que si me dedico a vender televisiones, siempre habrá otras 10 personas que tratarán de vender mejores televisiones. Si tengo un restaurante en Omaha, de donde soy, la gente se pasará por aquí e intentará copiarme el menú. Tratarán de competirme con mayor capacidad de estacionamiento, querrán llevarse a mi chef, y así con todo. Por lo tanto, todo el capitalismo se trata de alguien que llega para intentar tomar el castillo. Entonces, lo que necesitas es tener un castillo que cuente con ventajas competitivas y que sean duraderas. Un castillo que tenga un foso a su alrededor. Y ese foso debe ser uno de los mejores en muchos aspectos. Tiene que producir con bajos precios. Y algunos de sus fosos deben tener más talento. Me refiero a que si eres el campeón de los pesos pesados y te mantienes noqueando a otros, seguirás haciéndolo sobre aquellos con quienes mantienes una ventaja competitiva. Seguirás ganándoles. Y así es muy rentable, si eres capaz de mantenerte haciéndolo. Si, por ejemplo, analizas las películas de la pantalla grande, como las de Steven Spielberg, verás que lo ha entendido así. Y tiene un enorme valor económico. 7. Programa tu día de acuerdo a tu personalidad. Se sorprenderían si vieran cómo llevo cada día. No tiene ninguna estructura. No tengo reuniones. Y esto es porque no me gustan nada. Y como ya les había comentado antes, leo mucho. Me gustaría poder leer más rápido para abarcar más. Aún así leo lo suficiente. En el teléfono estoy una cantidad moderada de tiempo. Mis negocios básicamente se gestionan solos. Mi trabajo hoy se limita a distribuir capitales. Y en eso pienso gran parte del tiempo. Pero a mí no me gusta tener todas mis actividades empacadas por cada hora. Soy realmente afortunado, porque puedo hacer lo que tengo que hacer, de la forma que quiero hacerlo, con la gente que me rodea, a la cual yo he escogido. Son sensacionales. Otros podrán gestionar su tiempo de otra manera, y eso también está bien, siempre y cuando les guste hacerlo así y les funcione. Todos los estilos pueden llegar a ser productivos, siempre y cuando se ajusten a cada tipo de aptitud y personalidad. 8. Mantente competitivo. ¿Sabes qué es lo que hace fracasar a los grandes negocios? A ver, yo creo en el estudio de la historia. Me gusta mucho estudiar el fracaso. Mis socios me dicen que solo quiero saber dónde voy a morir para nunca ir allí. Pero me gusta entender qué ha causado el fracaso de los negocios. ¿Por qué se fueron a pique? La principal causa de que los negocios fracasen es la complacencia. Cuando sabes que alguien te persigue permanentemente, tienes un sentimiento de intranquilidad. Pero siempre debes de tratar de estar por delante de ellos. Procura siempre estar en movimiento. Avanzar hacia adelante. Cuando tienes un gran negocio, tan próspero como por ejemplo la Coca-Cola, el peligro latente es que te duermas en tus laureles. Pero obviamente eso no lo detecto en la Coca-Cola. Pero es el punto clave. Que compitas de igual forma cuando tienes que vender 1.8 billones de bebidas diariamente que cuando solo vendías 10 al día. Lo que debes transmitir y hacer permear en toda tu organización es la inquietud de creer que mañana será un día más emocionante que hoy. 9. Sigue un modelo exitoso. Ben Graham fue uno de mis principales mentores. Era un hombre sensacional. Fue mi profesor en Columbia. También leí su libro a los 19 años, cuando asistí a la Universidad de Nebraska. Yo empecé invirtiendo a los 11 años. Empecé a leer cuando tenía 7. Así que casi leí todos los libros de inversiones y mercado de valores de la Biblioteca Pública de la Armada. En ese tiempo yo tenía más o menos 12 años y me divertía mucho. Pero realmente nunca concreté nada. Era entretenido, pero no iba a ser rentable. Y entonces leí el libro de Graham, El Inversor Inteligente, y eso me aclaró todo. Cuando Graham estaba iniciando su adolescencia, ponía atención en la gente a la que admiraba, y me decía, mira, yo también quería ser admirado, así que me dije, ¿por qué no te comportas como ellos? Graham no vio que esto fuera imposible, y así empezó a imitarlos. También hizo lo mismo, pero al contrario, trató de evitar las características negativas. 10. Da tu amor incondicional. Me gusta dar muchos consejos de asesoría, pero una de las mejores cosas que he aprendido me la enseñó mi papá. Básicamente me enseñó a vivir, y no quiere decir que yo lo haya hecho muy bien, pero me daba lecciones. Y él no lo hacía predicando, sino poniéndome el ejemplo. Y una de las mejores lecciones que me dio es el poder del amor incondicional. Creo que no hay poder en la tierra más fuerte que este. Creo que si le ofreces esto a tu hijo, ya estás al 90% de llegar a casa, de haberlo hecho bien. Todo lo que das siempre regresa. Y eso puede tomarte un largo camino. Y creo que si hay padres que pueden transmitir esto a sus hijos, lograrán formar a un mejor ser humano. En esta ocasión, me despido con una frase del inversionista y escritor de libros de finanzas, Robert Kiyosaki. Cada vez que pienses que no puedes hacer algo, alguien más piensa que sí puede. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el equipo de iVox y a su fundador y director general, Juan Ignacio Solera, por darme la oportunidad de estar varias semanas en portada principal de la más importante plataforma del podcasting en español. Esto para mí es motivo de gran gusto y un honor. Le deseo de todo corazón a iVox que siga evolucionando y creciendo sin parar, liderando el podcasting y continuando como la referencia obligada para escuchar contenidos de calidad. Gracias nuevamente y un saludo también para la audiencia. Hasta la próxima.